Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Guaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y el día de hoy vamos a traer nuestra mirada hasta Ecuador, porque este domingo 4 de febrero del 2018 se llevará a cabo en este país un referéndum y consulta popular. En total son 7 preguntas que responderá el pueblo ecuatoriano en las urnas. Las 5 primeras preguntas son de referéndum porque implican cambios en la Constitución y las 2 últimas son interrogantes que modificarán leyes menores, por lo cual se llama consulta popular. A continuación, escuchemos al presidente Lenín Moreno, quien anunció las preguntas del referéndum y consulta popular de la siguiente manera. Cumpliendo con los requisitos que establece la Constitución y la ley, he enviado a la Corte Constitucional 7 preguntas para que ustedes se pronuncien sobre ellas en la consulta popular. He dicho que queremos recuperar el espíritu de la Constitución de Montecristi y es con ese espíritu que he planteado las siguientes preguntas. Primero, en primer lugar, el tema más generalizado en las propuestas, que es el de la corrupción. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción. Que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. Y en los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. La segunda pregunta se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cuando en la Constitución de Montecristi se formuló la idea del Consejo de Participación Ciudadana, se lo hizo pensando en que un grupo de ciudadanos del más alto nivel ético y sin intereses partidarios o de grupos organice la selección de las autoridades de control. Lamentablemente no ocurrió así. Debemos hacer una autocrítica y modificar esa realidad. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal, con los más altos requisitos y garantizando la mayor participación posible. Mientras esto ocurre, se establecerá un Consejo de Participación Transitorio encargado de la evaluación de las autoridades existentes y los concursos en marcha. La tercera pregunta se refiere a la reelección indefinida. En regímenes presidencialistas como el nuestro y con gran poder tanto del gobierno central como de los locales, la posible reelección indefinida debilita la democracia y muchas veces resta eficiencia a la gestión pública. Todo, absolutamente todo, en este caso, se pone en función de la perpetuación de una persona, ni siquiera de un proyecto, ni siquiera del futuro del país. Creo que la alternabilidad amplía los derechos de participación, fortalece la rendición de cuentas y garantiza la democracia. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Por estas razones, la tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida. Queremos recuperar el espíritu participativo que nos daba la Carta Magna de Montecristi. Con respecto a la cuarta pregunta, ecuatorianos, somos conscientes, por supuesto, de la necesidad de redistribuir la ganancia que se logra en un predio por la inversión pública. Y estamos convencidos de que hay que combatir la especulación de suelo. Lamentablemente, la conocida como ley de plusvalía no solo que no ha servido para eso, sino ha golpeado al sector de la construcción que viene decreciendo casi en el 8%, casi en el 8%. Además, tiene efectos negativos en el empleo y en la economía. Por ello, con el propósito de dinamizar la generación de empleo y todos los encadenamientos de la construcción, consultaremos sobre la eliminación de la denominada ley de plusvalía que está en vigencia. Posteriormente, Trabajaremos sobre propuestas para combatir la especulación e impulsar el sector de la construcción. Con respecto a la quinta pregunta, compatriotas, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Como presidente nacido en el corazón de la Amazonía, a solo unos pasos de Diasuní, tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección de Diasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Diasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Diasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT. La tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecte ni nuestros ecosistemas frágiles, ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. Para la pregunta 7, finalmente, y pensando en nuestros niños y niñas, tan expuestos a la crueldad del abuso sexual, estoy proponiendo que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, encuentran impunidad por el silencio y el temor, por la indefensión de los niños, que, amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Delitos así no pueden compararse con ningún otro. Estamos hablando de la integridad y la dignidad de los niños del Ecuador, de darles la mayor protección y reconocer su interés superior, como reza la Constitución de Montecristi. Queridos y queridas compatriotas, una vez que la Corte Constitucional califique las preguntas, que esperamos sea lo más pronto posible, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar al proceso y cada uno de ustedes podrá elegir con total libertad. Insisto, con total libertad. Bueno, el gobierno ecuatoriano ha iniciado de este modo una campaña por el sí. Nuestra compañera Daisy Mazapanta y nuestro compañero Orlando Caiza, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, entrevistaron al expresidente Rafael Correa, quien encabeza la campaña por el no en el referéndum y consulta popular. Les saluda Daisy Mazapanta. Para este día tenemos de invitado al expresidente Rafael Correa para hablar sobre la consulta popular y referéndum que se llevará a cabo este domingo 4 de febrero. Orlando Caiza, de la Red Quichua, también nos acompaña. Yupaychani Daisy, Azizamushka, Azipunya, bienvenido Rafael Correa a la Grande Medios Comunitarios del Ecuador Corato. Maimanta Gang. Huaranga. Ah. Huaranga Quichua exactamente. Suma sumami, Mashi. Un gran abrazo a la patria entera. Guarmicuna, Caricuna, Mashicuna. Y qué lindo estar en estos medios comunitarios. De esto intentamos durante estos 10 años de gobierno que se amplíe el espectro de los medios comunitarios para tener realmente información veraz, para tener realmente democratizada la información. Es un mandato constitucional, pero existen poderosos intereses que han impedido que, como dice la Constitución, una tercera parte del espectro radioeléctrico esté en manos de las radios y canales de televisión comunitarios. ¿Y en eso estamos en esa lucha? Yo apoyé totalmente esa lucha, avanzamos, pero hay que hacer muchísimo más. Bienvenidos entonces y aquí estamos para empezar el diálogo. Orlando, le recordamos a nuestros amigos y amigas que existen 7 preguntas y vamos a iniciar el diálogo con las 5 interrogantes de referéndum, es decir, se consulta sobre aspectos que modifican la Constitución. La primera pregunta se refiere a la prohibición de participar en la vida política las personas condenadas por actos de corrupción. ¿A qué se refiere a la práctica? Bienvenido y adelante. Gracias, dice una precisión. 36 organizaciones políticas y sociales se inscribieron por el sí, y cuatro por el no, pero tres son falsas. En realidad es solo el Foro Nacional de Mujeres. Yo no pertenezco al foro, pero estamos en esta lucha para informar al pueblo ecuatoriano del gran fraude que es esta consulta. Y deberíamos empezar, yo le respondo a su pregunta con todo gusto, Daisy, pero sobre la constitucionalidad de la consulta, porque ya como si es algo banal, ya pasó y lo que pasó, pasó. No, hay un grave rompimiento constitucional. Tenemos una consulta que no ha pasado el filtro constitucional. El dictamen de la Corte, que es imperativo, el artículo 104 de la Constitución dispone, en todos los casos de consulta popular, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto no existe. El artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. Esto no existe. Artículo 443, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Esto no existe, y esto no es por gusto, es porque no se puede preguntar cualquier cosa. La pregunta 3, que le da todos los poderes al Presidente de la República, usted no puede preguntar en un Estado de Derecho. Y preguntas que modifican la Constitución, es referéndum, pero si hay regresión de derechos, como la pregunta 2, tiene que ir a Asamblea Constituyente. Para eso el dictamen constitucional, pero como sabía el presidente de la República, aquí está el informe de la jueza que evaluaba estas preguntas, que rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, pese a que conocía Moreno que el 5 de diciembre se reunía la Corte para tratar ese informe y que el plazo fenecía recién el 7 de diciembre para tener el dictamen de la Corte Constitucional, haciendo trampa, engañando, Uyachi Mashicuna, a Yuma, engañando al pueblo ecuatoriano, dice el 29 de noviembre, se acabó el plazo, convoco directamente, rompiendo brutalmente la Constitución. Incluso si fuera cierto lo que decía, ¿qué le costaba esperar 6 días más? Del 29 de noviembre al 5 de diciembre para tener el dictamen constitucional y que no haya problemas sobre la consulta. No nos engañemos, hizo trampa porque no querían este dictamen, porque el informe en el cual se iba a basar el dictamen negaba las preguntas 2 y 3. Esto es gravísimo. Si yo lo hubiera hecho, estaría enjuiciado política y penalmente. El presidente de la República debería tener juicio político por arreglarse funciones y juicio penal por haber roto toda la Constitución. Como pasó en España con el referéndum de Cataluña, muchos de los compañeros han de conocer, fue un referéndum inconstitucional y está procesado el expresidente de Cataluña. Aquí no pasa nada. Si esto hubiera hecho Venezuela, estaría invadida por los gringos. Aquí no pasa nada, y como que si lo que pasó, ya es banal, concentrémonos en el sí o no. No, hay una grave ruptura del orden constitucional, la consulta es inconstitucional, y cuando cambie el poder político, porque ahora todo está politizado, tendrán que responder ante la justicia, y siempre tendrán que responder ante la historia, y la historia será despiadada. Imagínense ustedes si todos los presidentes hacen esta trampa. Mañana viene otro, sabe que le van a negar las preguntas, la Corte Constitucional convoca directamente, y el próximo hace lo mismo. Volvemos al país de los 90, en 10 años 7 presidentes, todo el mundo haciendo trampa, y quebramos como nación. Uyachi Mashicuna, esto no es cualquier cosa, esto es fundamental, pero ya ni se discute aquello. Pero ahora sí, tratemos la pregunta 1. Sí, uh-huh. Miren cómo nos engañan, Mashicuna. Uyachi, ¿no? Atención. Y la pregunta 1 habla de inhabilitar a los corruptos, suena bien bonito, ¿no? Ya existe esto en el Código Penal, ¿no? Uh-huh. Para los sentenciados por peculado. Usted está sentenciado por peculado, no podrá ser servidor público nunca más, uh-huh. Peor candidato a un puesto de elección popular. Uh-huh. Pero amplían los casos, ya no solo a peculado, sino a 10 delitos. Enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, pero delitos como tráfico de influencias, ¿cómo prueba eso? Oferta de realizar tráfico de influencias, esto es para perseguir a la gente. Suena bien bonita esta pregunta. Te voy a decir lo que significa esta pregunta. Si un joven de 20 años sucumbió a la tentación de recibir $500 de coima en el registro civil para hacer un trámite, se va preso 6 meses y quedará inhabilitado de por vida para volver a ser funcionario público y para ser candidato incluso a vocal de junta parroquial. Pero si otro joven de 20 años asesina a 30 mujeres, viola a 30 mujeres y después las asesina, tendrá como pena máxima 40 años, no se puede poner más, y a los 60 años ese joven asesino y violador podrá ser candidato a la presidencia de la República. ¿Te das cuenta de la cantinflada que nos propone? Pero con ese ejemplo usted minimiza el hecho de que si roba poco, no está mal. Y además es un discurso adultocéntrico, porque usted dice que las y los jóvenes no saben lo que significa aceptar coimas. Yo no he dicho eso. Entonces, en absoluto. ¿Cómo se entiende? Que se llama dosimetría en derecho penal, que debe haber proporción entre la pena y el delito. Yo no he dicho que no se debe sancionar robar, recibir una coima de $500, por supuesto que es corrupción. pero el otro violó y se iba a ser candidato a la presidencia de la República. No hay proporcionalidad. Esto no resiste un análisis técnico jurídico ni a nivel internacional, porque a nivel internacional las penas perpetuas, inhabilitaciones por vida, son para ciertos delitos como crímenes de lesa humanidad. Esto va a ser derogado en instancias internacionales. Pero estas contradicciones nos piden aprobar en esta consulta por pura demagogia, puro populismo penal, pura irresponsabilidad, pura improvisación. La pregunta 2 propone dejar sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante la enmienda de la Asamblea Nacional de 3 de diciembre del 2015. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Ustedes creen que me perjudican a mí, perjudican al pueblo ecuatoriano, restringen su libertad de elegir? Si hay un buen presidente de junta parroquial, ¿por qué no elegirlo nuevamente? Si hay un buen alcalde, ¿por qué no reelegirlo? Entonces, ¿sabe por qué? ¿No? Porque como me quieren inhabilitar a mí políticamente, inhabilitan hasta el vocal de junta parroquial, que fue ya reelecto del 2008. Le hace un gran daño al pueblo ecuatoriano y le limitan, insisto, su capacidad de elegir. ¿Y por qué quieren inhabilitarme a mí? Porque saben que mientras yo pueda ser candidato, jamás van a ser presidente de la República. Solamente la ambición, la envidia, que todos estos ambiciosos, Gustavo Larrea, etcétera, quieren ser presidente de la República. Pero lo están haciendo de daño al pueblo ecuatoriano. Esto es restricción de derechos sin lugar a dudas. El vocal de junta parroquial que ya fue reelecto le están quitando su oportunidad de participar para el mismo cargo. Restricción de derechos sin lugar a dudas. Eso requiere asamblea constituyente, no se puede hacer a través de referendo. Es no atentado a los derechos humanos, artículo 23, derecho de participación política. Le están quitando su posibilidad de participar. Y ahí dice exclusivamente por qué se puede limitar esa capacidad de participar. Por edad, nacionalidad, pero por ningún lado le dice por haber ocupado ya el cargo. Y por último, en el anexo le hacen retroactivo. Es una monstruosidad jurídica. La ley rige para el futuro, pero para inhabilitarme a mí, la hacen retroactiva del 2008. Pero con eso inhabilitan a cerca de 6.000 valiosos ecuatorianos, tal vez ese vocal de junta parroquial que ya fue reelecto, y no podrá volver a participar, ¿no? Esta pregunta la rechazaba por inconstitucional la jueza de la Corte y por eso no esperaron el dictamen de la Corte. Por último, la pregunta se la envuelven bien bonito, ¿no? E inducen a votar sí para garantizar el principio de alternabilidad. Todo eso es tramposo, todo eso es ilegal. Las preguntas deben ser neutras. Pero yo le hago la misma pregunta de otra forma. Es exactamente la misma pregunta. Escuchen, Uyachi y Mashikuna, ¿están ustedes de acuerdo con que le limiten su capacidad de elegir al candidato que quieran en elecciones libres y su derecho a participar para el cargo de elección popular que ustedes deseen? Y la respuesta va a ser no. Exactamente lo mismo lo que le están preguntando en la pregunta 2 con palabras bonitas para engañarlos. En este momento saludamos a nuestro compañero corresponsal Byron Torres de Radio La Voz de Lupano de la provincia de Morona, Santiago. Él tiene la inquietud sobre esta pregunta. Adelante. Señor expresidente, desde la provincia de Morona, Santiago, emisora Voz de Lupano, Byron Torres le saluda. Al ser la consulta popular el reflejo más cercano de la democracia, es decir, escuchar la voz del pueblo, del mandante, del soberano, del complemento de la democracia, es decir, elegir y ser elegido. Sobre la pregunta 2, la de la reelección indefinida. En su gobierno, en el año 2015, mediante enmienda con la mayoría de legisladores, en ese tiempo AP, se permitió optar por la reelección indefinida. Es decir, ahora Lenín Moreno plantea regresar a su propuesta en la Asamblea Constituyente del 2008. Entonces, la pregunta es, ¿por qué oponerse? ¿Es necesario seguir enfrentándonos entre ecuatorianos? Pero, ¿por qué no estamos enfrentando por ecuatorianos? No por una consulta popular que yo consulté, utilicé también, porque es un derecho. Nadie niega el derecho del presidente. Yo consulté 4 veces a nuestro pueblo. Aquí se está hablando de una consulta inconstitucional, mañosa, manipulada. Primero un abrazo pues a Maca, Morona, Santiago, la voz de Lupano, conozco bastante bien, y Lupano también, del país, un abrazo a nuestra querida provincia de Morona, Santiago. Usted ha dicho que la consulta directa es la máxima expresión de la democracia, la voz del pueblo. Sí, dentro del marco constitucional, pero tú tienes desde el poder mecanismos para manipular al pueblo, por eso se requiere ese dictamen constitucional. En estos momentos, con la pregunta 3, nos están preguntando si quieren que leemos todos los poderes a Lenín Moreno. Eso es lo que debe controlar la Corte. Es la máxima expresión de la democracia dentro del marco constitucional, si no dejamos de ser una república. Pero más allá de lo legal o ilegal, ¿es sano perpetuarse en el poder? Eso lo decide el pueblo ecuatoriano. O sea, entonces tú eliges al alcalde si crees que hizo una buena labor o si no, vota por alguien más. Y la alternancia la permiten los sistemas políticos, la decide el ciudadano. Yo quiero reelegir al alcalde porque ha hecho una buena labor, puedo votar por él, pero quiero alternar y darle la alcaldía a un joven, voto por él. No puede ser impuesto, eso atenta contra tu derecho a elegir y atenta, esto es una discusión ociosa. Esto se puede revertir a nivel de cortes internacionales, porque claramente atenta contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que aquí está, que está integrada en la Constitución. Rompe los derechos humanos, pero no le interesa en su caso. Pero esto se puede revertir si gana a nivel internacional. Si gana el no, ¿aspira usted a participar a la presidencia? No necesariamente. Yo no estoy aquí por la pregunta 2. Uh-huh. Yo estoy aquí por la pregunta 3. Y quiere hacerme daño con la pregunta 2. Y por eso gastan 60 millones de dólares. Y créame que en lo personal es lo que menos me interesa. ¿Está descartado entonces una candidatura? No descartado totalmente. Yo no soy adivino. Pero por lo pronto, si me pregunto, yo lo que quiero es retirarme de la política lo más rápidamente posible. Estoy realmente cansado. Avanzamos con la pregunta 3 sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué puntos usted cuestiona? ¿Esta pregunta está formulada correctamente? Daisy, pero ustedes como comunicadores sociales, yo sé, hay cosas que son opinión, pero ustedes pueden dar opinión, siempre y cuando sea solventada. Pero esto ni siquiera opinión. Pregúntele a cualquier estudiante de Derecho, esto es una monstruosidad jurídica. Por eso tendrá una responsabilidad histórica. Los medios de comunicación que callaron ante esta monstruosidad, la ausencia de la academia, ¿dónde está la Facultad de Derecho? Esto es una monstruosidad jurídica, esto era negado en el 90% por el informe de la jueza constitucional. Sí. Solo permitía que el próximo consejo, una vez finalizado el periodo de los actuales miembros, el próximo consejo sea electo por votación popular, nada más. El resto lo rechazaba porque era una monstruosidad jurídica. Para ponérselos en claro, con toda la información, porque aquí omiten información, esconden información en anexo. Créame, exactamente lo que está escondido en la pregunta 3, pero se lo voy a poner de otra forma con toda la información. ¿Qué respondería a una pregunta así? ¿Usted está de acuerdo con que se destituya a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ganaron sus puestos por concurso nacional de merecimiento de oposición, incluyendo impugnación ciudadana, que pudieron ser destituidos hace 8 meses por juicio político en el marco de la Constitución? Y que sean destituidos directamente ahora y reemplazados por delegados del presidente de la República, amigo del presidente de la República, y se le entregue ese consejo transitorio que va a durar desde febrero del 2018 a febrero del 2019, plenos poderes no contemplados en la Constitución para destituir y sustituir fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo, suplente de bancos, suplente de compañías, consejo de la legislatura, Corte Constitucional, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, etcétera, no solo que votan, no, mandan al manicomio a ese presidente. Eso es lo que te está preguntando la pregunta 3, de ocultando información. Por ejemplo, no te dice cuáles son las autoridades que designa y en consecuencia puede destituir con estos poderes especiales el Consejo Transitorio. Solo dice, y podrá cesar anticipadamente sus funciones a las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Saben cuántas son esas autoridades? 150. Y son todas autoridades de la función judicial, de la función electoral, de la función de transparencia, la Corte Constitucional, que no puede ser ni siquiera destituida por la Asamblea, y a la Asamblea le usurpa sus capacidades exclusivas de fiscalización. Y todo en manos de un solo hombre, Lenín Moreno, a través de un consejo con sus delegados. ¿Qué es lo que va a lograr con esto? En un año, hacer caída y limpia, repartirse la patria con los Bucarán, Gustavo Larrea, los socialcristianos, los banqueros. Entonces tendremos un contralor de Bucarán, los jueces socialcristianos y de suplente de banco un banquero para que nos quiebre nuevamente. Háganse la pregunta, compañera, ¿no? Ayuma, Hatun Shung, háganse la pregunta. ¿Por qué no hicieron juicio político si no estaban de acuerdo con el Consejo? Yo no estoy de acuerdo con el Consejo. Yo creo que debe ser destituido. Pero para eso existe el mecanismo constitucional de juicio político. Con simple mayoría se los podía mandar a la casa. ¿Por qué no se hizo lo constitucional, el juicio político? Porque no querían sacar a los actuales miembros, querían apoderarse del Consejo. Y ahí está la trampa de la pregunta 3. Uno de los argumentos justamente de esta pregunta del Consejo de Participación Ciudadana han sustentado que existe incumplimiento del mandato constitucional, en este caso sus roles, es por eso que quieren hacer la reestructuración. Yo estoy de acuerdo con eso, pero te insisto, si querían destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se puede hacer juicio político, reestructurarse en cita consulta. La reestructuración es la forma de elegir a los consejeros. Ellos proponen que no sea por concurso de méritos, que ahí está, es pública la información, pero como son los comunes los que llegaron, no las vacas sagradas, León Roldó, Enrique Ayala, todo eso que critican, pregúntenle cuándo participaron en un concurso. No, ellos no se van a rebajar a tanto. Ellos necesitan una consulta así para que los invite el presidente a salvar a la patria, las vacas sagradas, el país del pasado. Nuestro gobierno fue el gobierno de los comunes. Esa gente, gente común como nosotros, ganó concurso. Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Fallaron en algunas cosas. Entonces, para reestructurar, sí se necesita consulta popular. ¿Cuál es la única reestructuración? Que sean elegidos por votación popular. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no es fundamental. ¿Pero por no ejemplo, le da más posibilidad de independencia que la misma gente pueda decidir? Sí, y va a tener un mini congreso en el Consejo de Participación. Mm. Porque ¿quiénes son los que van a llegar? Los que tengan respaldo de un partido político. Además que te exigen estar afiliado a un partido político, mm-hmm, llevando un mensaje totalmente equivocado. Le decimos a los jóvenes, involúcrense en política y acá satanizamos la política, que es un postulado conservador, de derecha. Pero además, si hay 3.000 candidatos, ¿cómo organizas esa elección? ¿Te has puesto a pensar aquello? Todo el problema es que las vacas sagradas no llegaron al Consejo de Participación. Y no llegaron porque ni siquiera concursaron. Y con esta pregunta van a ser invitadas por el presidente de la República para salvar a la patria como era el país de antaño. ¿Quieren ese viejo país? Pero mira, mira mi querida, dice, esto va más allá de izquierda a derecha, correísmo, anticorreísmo. Esto es cuestión de patria. Ningún patriota que lea la pregunta 3 y la entienda, porque nadie la entiende. Solo 25% de ciudadanos han leído las preguntas. Y de ese 25% te aseguro que casi nadie entiende la pregunta 3. No porque seamos limitados. Yo tuve que estudiar la pregunta 3, pese a haber sido 10 años presidente, porque no la entiende nadie. Los que entienden la pregunta 3, si son patriotas, jamás podrán votar sí. Se llevan la patria en peso. A decirle no a esta pregunta que es un verdadero golpe de Estado. Continuamos dialogando con el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. La pregunta 4 plantea que no se prescriban los delitos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son sus observaciones a esta pregunta? Mira, deberíamos indignarnos con esto. No por los niños y adolescentes. ¿Quién va a decir una pregunta así? Todo el mundo va a decir sí, ¿no? Y si todo el mundo va a decir sí, ¿para qué pregúntame? Es un señuelo, una carnada. Otra forma de ver cómo nos manipulan, ¿no? La ley, la pregunta 2, sobre postulación indefinida, si le hicieron retroactiva a 10 años. Si ellos creen la retroactividad de la ley, ¿por qué no hicieron retroactiva la pregunta de niños y adolescentes? Porque no les interesa eso. Les interesa la politiquería encerrada en la pregunta 2 y 3. Entonces, Rafael Correa va a votar sí en esta pregunta. No, yo voy a votar 7 veces no por la burla al pueblo ecuatoriano, por gastar 60 millones en una consulta que es absolutamente mañosa e innecesaria. Uh-huh. Nos la quieren presentar como el fundamento de lucha contra la corrupción. Corrupción es lo que quieren hacer con la pregunta 3. Hicieron un show y politizaron estos casos, generalizaron, los 200.000 maestros son violadores. ¿Y para qué? Para ponernos esta carnada. La pregunta sobre niños y adolescentes en la consulta, y ya tenían parte de la campaña, ¿no? Para inducirte a votar sí en las preguntas que verdaderamente les interesan. Vamos con la siguiente pregunta. 5 se refiere a la prohibición de la minería metálica en zonas intangibles, centros urbanos y áreas protegidas. ¿Está de acuerdo usted con esta pregunta de proteger al medio ambiente? No, yo ya estoy viejo para caer en esas demagogias, pero más allá de eso, para esto gastan 60 millones. ¿Sabes cuál es el valor añadido de esta pregunta? Ya existe la prohibición, lea la Constitución, de realizar actividades extractivas en pero zonas protegidas metálica y centros urbanos. Uh-huh. Está cortando la excepción para minería metálica. Uh-huh. Pero quiere decir que se mantiene la excepción, por ejemplo, para perforación petrolera. ¿Qué sentido tiene eso? Uh-huh. Continúa la excepción para minería, uh-huh, no metálica a cielo abierto, cal, para cemento, que es tremendamente contaminante, mucho más contaminante que minería metálica, peor aún si es minería metálica subterránea. ¿Me puede decir qué sentido tiene esto? ¿Qué lógica? Prohibir sin excepción lo uno, pero dejar abierta la puerta para perforación petrolera, que es más contaminante, o minería a cielo abierto no metálica como cal, como cantera, que destruyen más el medio ambiente que la minería subterránea metálica. En este momento vamos a abordar las dos preguntas de la consulta popular que abarca temas que no constan en la Constitución. La pregunta 6 propone derogar la ley orgánica para evitar, conocido la ley de plusvalía, y me gustaría conocer su criterio al respecto. Bueno, usted lo conoce, mi criterio, ¿no? Hicimos esa ley para proteger a los ciudadanos. Esta gente quiere proteger el business, los negocios de la gallada. Esto fue propuesto por Jaime Nebot. Jaime Nebot se dedica a este negocio. Guillermo Lasso, en Miami, en Florida, se dedica a este negocio. ¿Cuál es el negocio? Tú no puedes pagar la casa en el banco, en Florida, en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, estás desesperado porque ya pagaste gran parte de la casa, pero del crédito, pero no puedes ir pagando y te va a quitar la casa. Le compras la casa a precio de gallina enferma, el otro desesperado, para pagar el saldo del crédito, uh-huh, acepta, ¿no? Y la vende a los 6 meses a precio de gallina de huevos de oro. La especulación inmobiliaria. Compras un terreno a 100 y a los 6 meses lo vende a 300. Ah, pero qué bueno que hayan ganado bastante. Sí, pero si alguien gana el triple, quiere decir que alguien pagó el triple. Y ese alguien es el que nos está escuchando. El que quiere una casita, no como mercancía, no para especular, sino como un hogar, para un techo digno a sus hijos. A ellos le defiende la ley de plusvalía. Miren las mentiras. La construcción decreció en 2015-2016 y se perdió 80.000 puestos de trabajo por la ley de plusvalía, dice la propaganda oficial. Uh-huh. La ley de plusvalía recién existe en el 2017. No existía en el 2015-2016. Nos están engañando. Lo que quieren es proteger a los negocios. No, esto no es ingreso. Primero siempre ha habido impuesto a la plusvalía. un impuesto municipal, esto no es del gobierno. Está diseñado para desincentivar la especulación, para que la gente no escarezca los terrenos y las casas y los ciudadanos puedan comprar eso más barato. Entonces, por supuesto, a esta pregunta hay que responderle no. Vamos con la última pregunta sobre el Yasuní. Establecen incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera. ¿Es factible si se aprueba esta pregunta? Eso es factible por decreto ejecutivo. Mañana mismo lo podría hacer el presidente. Miren, compañero, esta es una muestra de quién tiene ética política y quién no. De mí siempre escucharán la verdad, así no les guste. Y puede estar equivocado, pero siempre voy a pensar en el país, en ustedes, en su familia y en el bien común. Pero, por ejemplo, esta pregunta es puro engaño. Es para enganchar a los jóvenes, a los amazónicos, a los ecologistas que tienen este discurso. Por ejemplo, aumentar la zona intangible del Yasuní en 50.000 hectáreas. Suena altísimo, ¿no? Eso es menos del 5% del Yasuní, que tiene más de 1.000.000 de hectáreas. Y eso se hace por decreto. Si quiere hacerlo, ¿para qué pregunta? ¿Quién va a estar en contra de eso? Esperamos que los argumentos contribuyan para la mejor reflexión en esta coyuntura política que está viviendo nuestro país. Agradecemos a nuestras emisoras afiliadas, a la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador, Corape. Y gracias, Mashi Rafael. Yupaychani, Aska Pagarashu, Mashi, Orlando, Tiaika, Daisy. Pero una reflexión. Ustedes están planteando el asunto solo sí o no. Hay cosas subjetivas. Brutal quebrantamiento del orden constitucional. Y eso lo tendrían que denunciar los medios de comunicación. Lo han callado. Y la academia tendría que estar presente y está ausente. Hasta aquí, Voces sobre la Mesa. Hasta una próxima oportunidad. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.